A corto plazo, quizás triunfan porque saben jugar el juego político interno. Pero el análisis es claro. A largo plazo, destruyen la confianza, matan la creatividad, rompen la cohesión del equipo. Y esta lógica no es solo de la oficina, ¿eh? Se ve también en lo social. El falluto social que parece tener una ética impecable, pero sus acciones diarias lo desmienten totalmente. Como el vecino encantador que en realidad es el que esparce todos los chismes del edificio. O ese amigo que parece tu confidente número uno, pero usa tus secretos para ganar puntos o manipular a otros. Exacto. Y el análisis da ejemplos todavía más duros, más íntimos. La figura materna que en público es la devoción personificada, pero en privado ejerce una manipulación emocional terrible. O el maestro admirado que usa su carisma para meter ideologías escondidas, sutilmente, tanto a jóvenes como a adultos. Si unas los puntos, ves el patrón. La hipocresía sistemática va minando la confianza en cualquier grupo, en cualquier comunidad. El análisis parece poner un foco especial en el periodismo. Dice que es un campo particularmente propenso a esta dinámica de doble cara. ¿Por qué sería? Por el poder inmenso que da controlar las narrativas que llegan a todo el mundo. Quien controla la información, bueno, tiene una capacidad enorme de moldear la percepción pública. El potencial para manipular a gran escala es gigante. ¿Y qué formas concretas toma esta figura en los medios, según lo que leíste? Describe varios perfiles. Por un lado está el periodista, menciona un caso masculino, que se vende como el defensor de la verdad, el objetivo. Pero en realidad ajusta titulares, enfoques, para beneficiar a ciertos intereses, ya sean políticos o empresariales. Puede incluso sembrar miedo en la población adulta o ir moldeando la opinión de los más jóvenes con información sesgada, con medias verdades. Y también menciona un perfil femenino, ¿verdad? Sí, la periodista da un ejemplo femenino que se construye una imagen de defensora de los niños, de las familias vulnerables, pero en el fondo usa historias muy sensibles, como las de niñas en riesgo, más que nada para generar rating, impacto mediático, sin medir realmente las consecuencias emocionales que esa exposición tiene para las personas involucradas. Es usar temas muy delicados como herramienta. Y el análisis no se queda solo en los reporteros de a pie. No, para nada. Apunta también a los niveles directivos. Directores de medios que hablan de independencia editorial, pero cuyas decisiones sobre qué se publica y qué no, bueno, están súper condicionadas por los intereses económicos de los grandes anunciantes. Incluso toca el tema de la manipulación infantil a través de contenidos que parecen educativos, pero que en realidad son propaganda encubierta, y esto lo hacen tanto hombres como mujeres del medio para dirigir a los niños hacia el consumo o hacia ciertas ideas políticas. Ahí es donde la cosa se pone realmente preocupante. Esa mezcla de credibilidad pública con el potencial de manipulación masiva. El peligro es que se pervierte totalmente la función social que debería tener el periodismo. Exactamente. El análisis lo dice clarito. Un periodismo falludo puede convertir a los medios en una máquina para moldear la conciencia colectiva, pero al servicio de intereses que no se ven. La dualidad es esa, la cara de servicio público y la cara oculta de la manipulación. Y si el periodismo es un campo sensible, la política la presentan casi como el ecosistema perfecto para esta figura. Sí, el análisis la llama terreno fértil para el falluto profesional. Es que es un mundo donde manejar la imagen y negociar intereses es, bueno, el pan de cada día. Y los ejemplos que da son lamentablemente muy reconocibles. La clásica distancia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace después. Totalmente. Políticos que arman campañas enteras sobre justicia social, pero su objetivo real, una vez que llegan al poder, es enriquecerse ellos o su círculo cercano. El texto de ejemplos concretos. El candidato que promete mejorar las escuelas públicas, pero después desvía fondos a proyectos privados. O la senadora que se muestra como la gran defensora de las trabajadoras, pero después vota leyes que empeoran sus condiciones en las fábricas. También analiza ese tipo de populismo que juega mucho con esta doble cara, ¿no? Sí, el populismo falluto. Esa estrategia de conectar emocionalmente con la gente, mostrarse cercano. El ejemplo es el intendente que se saca fotos abrazando niños y familias pobres todo el tiempo. Pero las promesas de vivienda, de servicios básicos, nunca llegan. Mientras, las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, beneficiando a otros. Y claro, no falta la mención a las alianzas dobles. Jurar lealtad a un partido mientras negocian por debajo con la oposición. El análisis parece concluir que en política esto no es solo una falla individual, sino que se vuelve algo más sistémico, quizás. Esa es una conclusión fuerte del texto, sí, que la doble cara se vuelve casi parte de las reglas no escritas del juego político. Lo que se promete en campaña rara vez coincide con lo que se hace en el gobierno. Y conecta esto con figuras culturales que todos conocemos. Judas, el lobo con piel de cordero, el doble agente, arquetipos que resueman porque tocan esa fibra de la traición, de la duplicidad. El texto incluso menciona ejemplos de ficción que lo encarnan, como un personaje femenino que explota a niños huérfanos bajo una máscara de caridad, o un presentador que usa medias verdades para manipular a audiencias de todas las edades con fines políticos. Para que todo esto no quede tan abstracto, el material incluye una narración creada por IA sobre Lucho y Sonia. Sirve como un buen caso práctico. Sí, funciona como una especie de ilustración concentrada. Lucio es el tipo carismático del barrio, siempre ayudando, pero usa esa cercanía para sacar información y manipular. Se cuenta su pasado en una fábrica textil. Parecía solidario con los nuevos, pero en realidad los delataba con los jefes para poder ascender él. Y Sonia sería la contraparte en los medios, la periodista estrella, que parece súper apasionada por la verdad en cámara, pero que en realidad distorsiona hechos, explota emociones de niños, niñas, adultos para tener más audiencia. Se describe su método de editar testimonios para que digan lo que ella quiere. La historia los junta durante una campaña política. Lucio, trabajando para un candidato, le pasa rumores distorsionados sobre los oponentes. Sonia los convierte en noticias espectaculares como si fueran primicias. Es una simbiosis perfecta para ellos, pero tóxica. Él gana influencia política, ella gana prestigio mediático. Y usan esa fórmula para atacar una y otra vez. Exacto. Desacreditan a cualquiera que les moleste. Y si un rumor se cae, la historia muestra cómo se acercan de nuevo a la víctima, fingiendo empatía, solo para sacar más información y volver a atacar. El impacto que describe es tremendo. Gente engañada, familias difamadas y un clima de desconfianza que se contagia desde la política hasta la fábrica donde trabajó Lucio. Pero la historia no los deja salirse con la suya para siempre, ¿o sí? No del todo. Muestra que pueden ser expuestos. A Lucio lo graba una trabajadora harta de sus manejos y los vecinos empiezan a ver sus contradicciones. A Sonia la investiga un estudiante de periodismo que documenta sus manipulaciones, entrevistas falsas, ediciones raras y lo publica en redes sociales. Sin embargo, un punto clave de la narración es cómo reaccionan cuando los exponen. Cero reconocimiento del error. Su respuesta es más manipulación, hacerse las víctimas, intentar reconstruir su imagen con nuevas mentiras calculadas. Esa historia, aunque ficticia, realmente resume muchos de los puntos del análisis principal. ¿Cómo cierra el texto su reflexión general sobre estas dos caras de un falluto? Lo presenta como un mapa de la traición, digamos, tanto a nivel personal como social. Resume esa lucha interna, a veces consciente, a veces no, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y sobre todo, insiste en el poder corrosivo de la falsedad cuando se mantiene en el tiempo. Cómo va dañando las relaciones, debilitando las empresas, pervirtiendo los medios y, bueno, enfermando el debate público de un país entero. Pero al mismo tiempo, el análisis mete una paradoja sobre cómo convivimos con esto, ¿no? Sí, esa es una reflexión final muy, muy interesante. Señala que, aunque nuestro instinto es rechazar la hipocresía, la toleramos. Incluso participamos de ella en cierta medida. ¿Y por qué? Porque a veces actúa como un lubricante social. En sistemas complejos, con intereses que chocan, permite interacciones superficiales que evitan el conflicto abierto, aunque no haya confianza real. El falluto, en ese sentido, encarna una contradicción muy humana. Necesitamos confiar para vivir juntos. Pero el egoísmo, la ambición, nos empujan a usar máscaras para competir y salir adelante. Lo cual nos deja con una pregunta bastante incómoda. Exactamente. ¿Dónde está la línea? ¿Hasta qué punto esa lubricación social es, bueno, una adaptación necesaria? ¿Y cuándo se convierte en un veneno que destruye la confianza y la posibilidad de relaciones verdaderas? El análisis no da una respuesta fácil, claro. Ha sido una exploración intensa. Hemos desmenuzado esta figura de la persona falluta, desde su psicología, la disonancia, la racionalización, la proyección, hasta cómo se manifiesta en el trabajo, la sociedad, los medios, la política. Con los ejemplos del análisis y la historia de Lucio y Sonia, queda bastante claro que entender esta dinámica de las dos caras es muy relevante para navegar un montón de situaciones. Sin duda. Y si tuviéramos que sacar una reflexión final, que viene tanto del análisis general como de la historia de Lucio y Sonia, sería sobre el valor de la lucidez crítica. El material sugiere que es clave no creer ciegamente en las apariencias, cuestionar los discursos muy emotivos pero vacíos de contenido, resistir la manipulación venga de donde venga. Un colega, un medio, un líder. La idea final que propone el análisis es potente. Aunque estas figuras de dos caras seguramente siempre van a existir, nuestra mirada crítica, la memoria colectiva, son las herramientas más fuertes que tenemos para limitar su daño. Quizás la reflexión que queda pendiente, la que nos deja esta exploración, es cómo podemos, cada uno y como sociedad, cultivar esa lucidez. Cómo mantenerla activa en un mundo tan saturado de información, de narrativas y, sí, de potenciales máscaras.